estamos directamente desde la barra Neuquina. Escucharán los motores de fondo. Sí. Darío Arcos, que en este momento pasa frente a nosotros, cruzando la moto en el aire, bajando el cambio, apretando el embrague y a fondo por el peralte, intentando seguir un ritmo rapidísimo como el que tiene cuando está terminando la tanda de entrenamiento para la categoría Pro y Pro Light. En los tiempos, lo más rápido fue para Darío, precisamente peleando la posición con el francés Milko Potisek y un Luis Correa que vimos velocísimo sobre la KXF450 del equipo FDR. Otro piloto que asombró, Marcos Trocero, sobre la otra Kawasaki, pero del equipo RPM de Marcelo Hugo Sánchez. Muy buena cantidad de pilotos que superaron los 125 inscritos. Mucha gente ya desde el día de ayer, cosa que sorprende, porque un día viernes ver los boxes de esa manera, sí, a lo que estamos acostumbrados a recorrer el país, viendo motocross, realmente nos sorprendió la gran convocatoria, tanto de público y fundamentalmente de motos, de lo que fue la categoría MX1 en un momento. En este momento, estar contando con 40 motos en la pista es algo que hay claramente, que la categoría está viva, existe y va a seguir existiendo de la mano de la triple corona. En un ratito nada más, a la hora 15, la categoría 50 va a estar corriendo su primera manga. Después lo va a hacer la categoría Master, en categorías A y B, donde el que más rápido fue el chino Augusto Freite, el piloto cordobés, seguido del piloto de Villa Gesell. Me estoy refiriendo a Luis Piguetti, al rey de Salinas. En lo que hace a la categoría Pro y Pro Live, van a estar clasificando a partir de las 4:30 de la tarde, para las 5 estar culminando todo. Y esta noche, a partir de la hora del centro de la ciudad de Neuquén, vamos a estar con una presentación espectacular en la rampa de rally, donde van a estar todos los pilotos de todas las categorías presentándose ante el público neuquino. Escucho. Seguro, Néstor. Quiere decir que, bueno, se están las tandas de entrenamientos libres y aproximadamente a las 16:30 van a estar clasificando las categorías Pro, es lo que te entendí. Exactamente, a esa hora ya van a estar clasificando. Si querés, mira, Darío Arco acaba de detenerse, vamos a intentar charlar un ratito para, que hable para toda La Rioja y contarles cómo se está desarrollando esta clasificatoria. Le voy a pedir un segundito a Maresco, que está aquí junto con nosotros. Darío, que está armando la clasificación. Darío, para Radio Nacional La Rioja, contame un poquito cómo está esta clasificatoria, cómo viste la pista y todo eso. Bueno, la verdad que buenas tardes, la verdad muy contenta, la pista está buenísima, se está empezando a romper, recién terminamos el primer entrenamiento, en los tiempos pude marcar la vuelta más rápida de entrenamiento, así que contento por eso, y bueno, ahora prepararnos para la clasifica, que ahí sí tenemos que tratar de hacer mejor tiempo. Darío Arco, que se va rumbo a la zona de los boxes. Gracias, Darío. Si me permitís, lo tengo al lado al chino Augusto Freire, el más rápido de la categoría más. El chino, contame la experiencia de la barra neuquina con esta primera de la triple corona. La pista estaba muy buena. Tengo un par de problemas con algunos rezagados. Estoy bien. Vamos a tratar de hacer ritmo parejo para que no sea carrera. No estoy acostumbrado a correr una manga un día que la otra. Pero bien. Creo que vamos a estar bien. Chino, muchísima suerte. Vamos a seguir en contacto durante todo el fin de semana, junto con la gente de Radio Nacional. Dale, un abrazo grande a todos. El chino Augusto Freites, el más rápido de la categoría Master, pasó también por Radio Nacional de Rioja para que podamos brindarle a través de esta Secretaría de Prensa lo mejor que ustedes se merecen con este motocross en la triple corona. Seguro, Néstor, salió clarito, sobre todo el saludo y la palabra de Darío Arco, que en la tanda de entrenamiento hizo el mejor tiempo, Néstor. Sí, así como te lo habíamos contado anteriormente, estuvimos haciéndolo de manera extraoficial, pero ya hay cosas que te permiten ver dónde está el mejor tiempo, quién es el que transita más rápido en las zonas más complicadas del circuito, y no hay mucha discusión ahí. Además, Darío viene con un training de carrera muy grande a través de lo que fue el campeonato del mundo, tanto Francia, Portugal como Argentina, la carrera del MX Buenos Aires, donde la peleé mucho con Milko Potisek, y sin lugar a dudas que eso también va a ser la sal y pimienta para este, para esta primera fecha de la triple corona, que va a tener continuidad en el mes de agosto. Ya vamos a estar confirmándote la fecha. Lo que sí se confirma es que también a través de la AMA vamos a estar en la Copa Challenger en Santa Fe 12, 13 y 14 de noviembre, donde además de homenajear como cada año a todos los pilotos veteranos, vamos a tener una carrera infernal de lo que va a ser estas categorías Pro, Pro Light, las categorías Master y las 50 y 85. Seguro, importantísimo todo eso. El resto de las fechas de la triple corona, recién me decías, está para confirmarse. No hay sede confirmada ni para la segunda ni para la tercera todavía. No, el tema de la confirmación está basada en que se está haciendo un trabajo serio y no tirar fechas por tirarla, por eso las cosas se han profesionalizado de la manera que lo estamos logrando, para que los pilotos se sientan respaldados, se sientan cuidados, reconocidos como pilotos, más allá de que tienen que tener el retorno económico y todo por lo que bregamos siempre. Nosotros hace muchísimos años que venimos trabajando en esto, y esta conjunción que se hizo con Marcelo Sánchez, 5 veces campeón argentino, con Pablo Marelli, dueño de uno de los equipos más importantes de Argentina, también con Marcelo Candavosa de Honda, quien te habla que este año cumplió 35 años de su primera carrera de motocross. Bueno, yo creo que eso habla claramente de que se ha buscado a la gente con experiencia, con años, sin intereses creados y sí con muchas ganas de trabajar para que el motocross siga para adelante. Seguro, seguro. Importantísimo, porque también le dan la posibilidad de poder correr a los MX1, que, bueno, están solamente corriendo en el campeonato bonaerense y algún que otro campeonato y no tienen la posibilidad de hacerlo en el argentino, ¿no? Y mira, a mí me pareció siempre un propósito, yo esto se sabe que pienso en igual que lo que la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo, ellos fueron los primeros en enterarse con el pensamiento para que yo como periodista después lo hiciera público, pero no me parece lógico, porque es lo mismo que decir que al turismo de carretera se lo sacás a Guri Martínez, a Ortelli, seguro, a Silva, a Ledesma, le sacás los referentes con los autos más raros, con los mejores. Y acá pasó una cosa, yo creo que virtualmente igual, por eso no se ve la respuesta de fotos que había, no se ve las cantidades de público que había, y por eso nosotros hoy aquí podemos disfrutar de esto. No es una cuestión de confrontación, sino de sumar ideas y de que todo vaya para adelante, porque aquí, hoy, en este momento, hay gente de Camó trabajando con nosotros, está la gente del MX Buenos Aires, que todos sabemos que no están al lado de Camó, pero están trabajando con nosotros, está la gente del AMA en la Triple Corona, la gente de la Copa Challenger. Entonces, esta unión de ideas y de esfuerzo va a dar un fruto para que esto siga para adelante. Y te reitero, habla de que no buscamos confrontar, sino aunar ideas y poder sacar para adelante esto que nos tiene que servir a todos. Seguro. En síntesis, la fiscalización de la Triple Corona, ¿por dónde pasa? Pasa por la Camot. Seguro. Pasa por la Confederación Argentina de Motociclismo. Pero fíjate vos que está Rubén Strongoli aquí a unos metros míos con su camión, que todos saben que es el directivo fundamental, sí, del MX Buenos Aires, y está trabajando con la FAM. Y seguro, está la gente de Motocross Club Neuquén. Y aquí está junto Jorge Montero con Sergio Sanfilippo, y está la parte, te digo, de la Copa Challenger, que también era una parte que por ahí no hay manejo en la provincia de Santa Fe con el tema motocross, y las cosas estaban a la deriva. Bueno, se tomó la manija por ese lado y están todos juntos trabajando, y acá, reitero, es para trabajarlo y sacar adelante, no para confrontar con nadie. Seguro, es importantísimo todo eso. Néstor, te vamos a molestar un poco más tarde para saber cómo fue todo en cuanto a la clasificación. En la tanda de entrenamientos anduvo muy bien Darío y eso nos pone bien. Vamos a ver cómo se da la clasificación ya para ver cómo tenemos el partidor para el día de mañana. Hoy mangas solamente de categoría 50 centímetros cúbicos y de máster. Exactamente, lo de Darío va a ser a partir de las 5 de la tarde aproximadamente. No es molestia, es un placer que me estén llamando. Aquí lo veo a Víctor Arco Padre y a Margot, a la mamá de Darío, que sí, llegaron esta mañana temprano. Imagínate que llegar a Neuquén, para la mayoría de la gente, del grueso de los pilotos que estamos desde el centro del país para el norte, no ha significado a muchos. Yo soy de la ciudad de Santa Fe, manejar más de 20 horas o 24 horas y estar en el circuito, pero por esto que nosotros amamos, que es el motocross, cualquier esfuerzo vale la pena. Seguro, seguro, me tocó hacerlo en alguna oportunidad también, y ese es un esfuerzo inmenso, porque después se termina el domingo y hay que regresar, y digamos regresar con tiempo, porque el lunes hay actividad, así que es importante el esfuerzo que se hace, pero se hace con mucho cariño, por el amor a la disciplina sobre todo. Néstor, te agradezco el contacto, vamos a estar en un ratito nada más con más información. Dale, con muchísimo gusto, a disposición de ustedes cuando lo crean necesario. Ahí está Néstor Pampero Gutiérrez dialogando con nosotros. Darío Arco, mejor tiempo en las tandas de entrenamientos, tanto en la primera como en la segunda. Está delante del francés Milko Potisek. Vamos a ver cómo se da la clasificación. Desde las 5 aproximadamente van a estar clasificando. 21 horas tienen previsto una largada simbólica en el centro de la ciudad de Neuquén. Y luego ya esperar para mañana cuando se den las mangas finales de cada una de las categorías. Hoy primera manga solamente de 50 centímetros cúbicos y de máster. Dos equipos, un campeón. Se viene la última fecha de clausura con una transmisión de los partidos más esperados. Domingo desde las 14, Huracán, Argentino Junior, Colón, Estudiantes. El fútbol es de todos y para todos. Vivido con toda la pasión por Nacional, la radio que ya está en el Mundial. Bueno, les cuento que estamos esperando la actividad de lo que es allí el Turismo Nacional también. Ignacio Boero fue el más veloz en los entrenamientos de la clase 3 del Turismo Nacional en Pigüé. Lo escoltaron Fabián Gianantoni y Ricardo Rizzati. Son las novedades que llegan del Turismo Nacional. Recordamos que Pip Kim hizo el mejor tiempo en la clase 2 y se espera por allí lo que es las mangas de las series, mejor dicho, de cada una de esas categorías de la clase 12. Se van a dar las tres series en el día de hoy. En un ratito vamos a tener más información de cómo le está yendo a Robbie Luna en Pigüé. Recién contacto con Neuquén, la triple corona. Estamos en todos lados. Las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. Los países como hermanos, canta y une tu voz, grita fuerte que te escuche el sol. El partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar. Unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad que viene y que va. Bueno, mandamos más saludos a toda la gente que nos está pidiendo la información del Bici Gross y que llegan al 1564-683473. Les digo que en un ratito nada más, 15, 15 y 15 se pone en marcha lo que son las finales. Así que en segundos nada más, en minutos vamos a estar en contacto nuevamente con el Leo Pizarro desde lo que es Bahía Blanca. Allí estamos con el BMX argentino, 40 pilotos riojanos están allí. Y allí está la deportiva, por supuesto, acompañándolos. Les cuento, ya les doy, para los que nos están consultando, en la grilla de partidos, porque se define el campeonato de fútbol nacional también, y usted lo va a poder vivir a través de Radio Nacional con un gran despliegue, que va a haber allí para estar cubriendo los dos partidos que van a estar definiendo el campeonato. Bueno, tenemos los partidos ya para lo que es el fútbol nacional. Ya vamos a actualizar los marcadores y también los horarios. Se está comenzando en estos momentos uno de los encuentros. Les cuento que el viernes, ayer, Godoy Cruz le ganó por 2-1 a Arsenal de visitante. San Lorenzo le ganó por 2-1 a Newell's de local San Lorenzo. Banfield 3, Boca 0. Fueron los partidos del día de ayer. Hoy, sábado, 16:10, Racing Chacarita.